sabor y del olor que emana. Alcanza Nirvana cualquier día de la semana. Mi momento de relax, tumbado en la cama, escuchando rap con un canuto de rama. I love marihuana, indica o sativa. Le dedico estas líneas, por ella gasto saliva. El morado me produce sensación de calma, me abduce y me libera en cuerpo, mente y alma. El THC recorre mis venas, hace que me sienta bien y olvide las penas. Los problemas desaparecen de mi cabeza. A veces todo me apetece, a veces llega la pereza. Mucha peña reza por pasar con 10 talegos el fin de otros. Tienen bellotas como huevos Kinder. Aquí se rinde culto a esta planta exótica. Todos juntos nos ponemos en órbita. Papel, tabaco, hierba, esa es la fórmula para despegar y comenzar a volar. Se me va la bola y la noción del tiempo, fumando a solas o con todo un regimiento en el parque o sentado en tu portal. Soy un porreta y qué, ¿a quién coño le importa? Me reconforta, me aporta tranquilidad. Es la mejor forma de aumentar mi creatividad. Y es que estoy de fábula cuando fumo y escribo. Ciego de nébula, crónico, white widow. Cuido mis letras tanto como las placas de polen. Mi porvenir es ser poeta y morir joven. Niebla espesa en el cuarto, harto de tanto liar. Me va a dar un infarto, comparto con mis compis, sabe mejor así, que rulen los cogollos y las chinas de hachís. Puta madre.